¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por respondernos. Y bueno, en principio consultarle, preguntarle cómo fue esta experiencia en general de poder ir a Bolivia en estos momentos. Bueno, fue una experiencia dura, ¿no? Desde todo punto de vista, pero realmente volvimos muy conmovidos por todo lo que vimos y escuchamos, los relatos allí, a pesar de las persecuciones que nos hicieron, de todo el hostigamiento que tuvimos, pudimos cumplir nuestro trabajo, de nuestros objetivos que teníamos previstos, que era relevar la situación de las comunidades, sobre todo los sectores más vulnerables, campesinos, comunidades indígenas del Alto, que se acercaron a una iglesia donde nosotros hicimos base, donde dijimos que íbamos a estar para que la gente se enterara, a llevarnos su relato, generalmente cruento, cruel, ¿no? Una cosa muy, muy, muy difícil fue para nosotros. ¿Qué cosas o qué casos pudieron relevar? ¿De qué se trataban esos casos? Bueno, normalmente gente que ha sido, nos dividimos en distintos grupos, personas privadas de su libertad, personas heridas y fallecidos, y delitos sexuales. Eso fue lo que tratamos, ¿no? Y ahí hemos escuchado todo tipo de relatos. Incluso hemos visto gente que se ha acercado al lugar herida, pidiendo ayuda. Se sintió mucha impotencia en ese sentido porque venían a buscar directamente ayuda humanitaria. Bolivia necesita ayuda humanitaria porque las personas heridas no los quieren atender en los hospitales públicos porque los trabajadores del sistema de salud tienen miedo de que tomen represalias contra ellos. Ya ha pasado ese video del enfermero que ustedes habrán visto que pedía ayuda, lo echaron de su trabajo, lo mismo que una médica, y bueno, esas cosas suceden, entonces es difícil que los atiendan, tampoco reciben atención jurídica gratuita por parte del Ministerio Público, las personas privadas de su libertad, que normalmente son pibes, a veces de 15 años, que los han apresado, los han aprendido y les han imputado delitos de sedición, de terrorismo, plantándole pruebas, gente que a veces apenas habla el castellano, ¿no? Que no tiene posibilidad de pagarse un abogado, de costearse un abogado privado. Y bueno, los defensores oficiales tampoco quieren asumir el riesgo de defender a estas personas. Pues, es todo un problema institucional, no solamente la fuerza de seguridad que dispararon a mansalva contra una población civil desarmada, sino todo un sistema institucional que tiene que ver con el sistema de salud, con la defensa pública, con los medios de comunicación, que realmente han sido cooptados por el gobierno, no han quedado medio opositores, han quemado radios. Nosotros tenemos los testimonios, las fotografías, de cómo procedieron a perseguir a los periodistas alternativos, pero además atacaron y persiguieron a los familiares de los funcionarios, ¿no? Por eso renunciaron todos en masa, por eso todos los dirigentes del MAS renunciaron, porque estaban siendo atacadas su familia. ¿Estos han sido los mecanismos que está utilizando el actual gobierno de facto como para es una poder dictadura. Meter el... hay que no hay que decirle el gobierno de facto, ya no es dictadura, solo un gobierno de facto, es una dictadura. ¿Y cómo son estos mecanismos que utilizan como para hacer tan eficiente este miedo, digamos, de que ningún médico quiera decir nada, de que los mecanismos estos de violencia que has mencionado, pero evidentemente están teniendo ciertas herramientas efectivas, ¿no?, para poder ejercer este terror en la población, ¿no? Bueno, pero las herramientas son la fuerza. Por un lado, las fuerzas de seguridad que te balean, por el otro, el Poder Judicial que te arma causas de sedición, y, digamos, finalmente, del lado de la sociedad civil, las fuerzas de choque favorables al gobierno que cometen todo tipo de amenazas y desmanes. Se vieron algunos casos también en las calles de persecución y de instigación a personas que iban caminando, a gente que iba a comprar. ¿Cuánto pudieron constatar de eso, digamos? No, esas cosas no las hemos visto. Lo que sí, los sectores políticos todos han sido atacados, digamos, y amenazados. ¿Cómo fue? Incluso nosotros mismos. Claro, bueno, eso quería consultarle. Justamente tuvieron también unos videos donde se veía que venían directamente a hostigarlos. ¿Cómo fue su estancia allá? ¿Dónde se dijeron que estaban en una iglesia? ¿Cómo fue su estancia en ese sentido? ¿Y qué situaciones tuvieron que vivir? Bueno, fueron circunstancias difíciles. En primer lugar, cuando llegamos nos separaron del resto de los pasajeros. Nos llevaron a una oficina, nos llamaban uno por uno por nuestro nombre, o sea, sabían, tenían toda la información de quiénes éramos. Nos sometieron a un interrogatorio que nada tenía que ver con la seguridad aeroportuaria, con el aduanero, lo migratorio. Querían saber con quién nos íbamos a reunir, quién nos había invitado, qué íbamos a hacer durante nuestra estadía en Bolivia. Ahí se generó alguna tensión, nosotros respondimos todo formalmente y vaguedades para cumplir formalmente con eso y que nos dejaran ir. Y cuando nos fuimos nos mandaron por un sector del aeropuerto donde estaban fuerzas de choque. Ya la mayoría, todos los pasajeros del avión ya se habían ido menos nosotros. Había fuerzas de choque favorables al gobierno, donde nos insultaban, nos agredían todo el tiempo. Y a mí algo que me llamó la atención viendo ese momento en el aeropuerto era que obviamente ustedes se tenían que quedar callados, pero era como una provocación constante, situación compleja esa, ¿no? Porque debe haber sido una mezcla de bronca y de miedo al mismo tiempo, ¿no? Porque si uno respondía también le daba el pie para que pudieran hacer lo que ellos quisieran. Es que ellos yo creo que buscaban la provocación buscaban nuestra reacción para tener excusa y encarcelarnos. Uh-huh. Todo en presencia de la policía, ¿no? Lo hacían. Es decir, la policía no hacía absolutamente nada mientras nos agredían. En cuanto ustedes reaccionaran, iba ahí sí a hacer algo la policía, digamos. Claro. Entonces, nosotros no, ninguno reaccionó. No provocamos la reacción que ellos querían. Y después, bueno, pasó también en otras ocasiones, cuando una parte del grupo fue a visitar a una senadora que estaba en huelga de hambre, y también fueron perseguidos. Pero bueno, solicitamos el ayuda de la Embajada Argentina, que realmente trabajó muy bien con nosotros, nos brindó protección, puso autos a disposición y generó que al regreso hiciéramos todos los trámites migratorios y de aduana en La Paz para hacer escala en Santa Cruz, fuéramos directamente al sector de embarque. Muy bien, ¿qué va a pasar con todas estas investigaciones que han realizado? Vamos a realizar un informe final dentro de 15 días, suponemos que lo tendremos listo, y a partir de ahí, veremos, entregarlo a organismos internacionales, incluso no descartamos la posibilidad iniciar un juicio de lesa humanidad aquí en la Argentina.